Yo sé que cuando soñas conmigo transpirar, recordar no logras cerrar. Ya no sé cómo escaparme de tu histeria. Vos no lo sabes tampoco, siempre merodeando. Si estoy con alguien lo notas a la distancia. Es como un abrir y cerrar de ojo, pero me la haces bajar al toque. Sos tan egocéntrica, siempre vos, siempre vos. Nadie te llamó, que viniste a buscar. ¿Qué dijiste para que te...? Unos minutitos más, ya salimos con un nuevo capítulo de Tortillando la Patagonia. Creo que este es el 9, Mila, ¿o no? El capítulo 9, sí, se nos viene el tremendo programa hoy día. Vamos a estar conversando con la Negra Cuyaba, después en el segundo bloque, analizando la contingencia. Así que no se descuelgue de las ondas libres y sensuales de la Latué. Quédese en sintonía, que ya viene Tortillando en la Patagonia. Rebelde y sensual. Rebelde y sensual. Y tortilla, maestra. Maestra. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado. Porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. En este, donde además tendremos una tremenda invitada de Diana Tortillando el... como la negra, de Aucas, que está conversando con ella sobre su actriz también, hace artesanía de muy, muy, muy buen gusto, diría yo, porque tiene muy buen gusto la vieja, aro, la ha trabajado en el barro, ha actuado, tiene obras de teatro, así que no se pierda, en unos minutitos ya, cerca de las 11 de la mañana, salimos con el noveno capítulo de Tortillando en la Patagonia por Radio La Tuve, la más combativa de toda Sur. www.patagonialibre.org. Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa y una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepa que él es el rey de la fiesta. Teta, teta, y nadie se lo meta. Teta, teta, y cachetearme la. El short, el short, y nadie se, y nadie se. Teta, teta, y nadie se lo meta. Pego tremenda mil, estamos todo el día fumando shit. De día en la playa, de noche hervida. cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa. Una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan que él es el rey de la fiesta. Tensa, teta, y nadie se lo meta. Teta, teta, y nadie se lo meta. Comenzar en unos minutitos a eso de las 11 de la mañana un nuevo capítulo de Tortillando en la Patagonia en este 9 de abril, el noveno programa. Hoy en día tenemos una tremenda entrevistada, ¿cierto, Mila? Sí, compañera, así que no se despeguen de las ondas de la radio La Tue, porque hoy día tenemos tremendo programa, como dice la Daisy. Estamos aquí juntitas las dos, terrible contenta en la capital. Vamos a salir en un ratito más en vivo, así que no se vayan de la señal de la radio La Tue, www.patagonialibre.org. La más combativa y sensual. Estupenda la radio. صباح الخير يا ولاد عمومنا، تفضلوا شرفونا. شو بتحب مضيفكم؟ دم عربي ولا دموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة. مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضلها عربية. حطتنا بدنا إياه، ثقافتنا بدنا إياه، كرامتنا بدنا إياه، كل شي إلنا بدنا إياه. ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه هلدونا بلبس لبس من هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني أشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لكن أتربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية Ya en unos minutitos salimos de nuevo al aire con un nuevo capítulo de Tortillando en la Patagonia, el noveno capítulo en este 9 del 4 del 2021, día viernes. Hoy día tenemos una tremenda invitada, pero además tenemos un programa que inicia mañana en Radio La Tue. Porque la Radio La Tue no para, porque la Radio La Tue se organiza y sigue sacando tremenda programación. Mañana comienza una programación para los más chiquititas, chiquititos, chiquitites, para la infancia. El programa se llama Infancia al Aire, comienza mañana sábado a las 11:30 a.m. Así que no se olviden que por www.patagonialibre.org la Radio La Tue comienza un nuevo programa para los más, las más, les más chiquititis. Y esta es una iniciativa de... Así que mañana a las 11:30, como decía Mila, un programa para las niñas, niños y niñes de la región de Aysén, Chile y el mundo. ¡Déjale! Porque somos re internacionales. Nunca pude comprender. maquillarme como una mujer. Nunca pude comprender, porque si jugaba con las niñas, marica tenía que ser. Esta absurda sociedad te encasilla en unos roles que tú debes aceptar. Actitud de hombre o mujer, ante todo persona tienes que ser cuerpo. No esperes a que llegue el carnaval, descubre tu propia personalidad. Ante todo persona, no perderás tu orientación sexual, porque una falda tú quieras llevar. Descubre tu propia personalidad y así destruye esta asquerosa sociedad. Sentarte con las piernas abiertas o cruzar no me dice nada de tu sexualidad. Seas lesbiana o heterosexual, las cosas son humanas y no debes de cambiar. Se puede ser marica y a la vez un macho men. Se puede ser hetero y buscarte Luis Miguel. Una polla o un coño no me van a limitar. Ante todo persona, queer, boom, que fluye el sistema. Queer, boom, que fluye los canones. Queer, boom, ante todo persona, queer, boom, seas hombre o mujer. Cuanto más tengo que aguantar las miradas y la humillación de tanto subnormal. Cuánta gente donde estaba y tiene la actitud de un borrego más. Como me vuelvas a mirar mal, te daré cuatro hostias y mis tangas te tragarás. Ten cuidado con esta cosa, que ya está cansado de que le digas mal. El día que acabes en el hospital, luego no me vengas a llorar. Queer, boom, destruye el sistema. Queer, boom, destruye los canones. Queer, boom, ante todo persona. Queer, boom, seas hombre o mujer. We'll be right back.

esto hecho cuerpo, sí, un cuerpo que va a disparar. Y entiendo toda tu violencia, que niño mío no es ciencia, que lo justo no es normal, defiéndete nomás. Hoy soy mujer, hoy soy mujer, el maricón del pueblo, aunque me prendan fuego mis sentimientos, aunque me prendan fuego. Que las lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas, buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. Muy buenos días, arrancamos con este nuevo Tortillando en la Patagonia. Hoy, 9 de abril, tenía silenciado el micrófono, por eso no estábamos saliendo. Siempre nos gustan las panas, aguanten las panas. ¿Cómo estáis, hermana querida? Bien, pues contenta aquí, saludar a todas, a todos, a todos quienes estén escuchando en este nuevo capítulo de Tortillando en la Patagonia, ya el número 9, si no me equivoco. En este viernes de abril ya se nos viene el otoño, ya el veranito se fue, ya se cambió la hora. ¡Ya viene la chicha! Ya viene la chicha más encima. Así que estamos re contentas empezando este programita. Y como todas las semanas, comenzamos analizando las contingencias, las cositas que han ido pasando en este territorio, en esta región y también a lo largo del territorio hoy día llamado Chile, ¿no es cierto, vieja? Así es, tenemos hartas cosas hoy día que analizar. Hay varias cosas que están pasando a nivel regional, nacional y regional, me refiero a la región latinoamericana también. Así que vamos a empezar ya porque tenemos hartas cosas, son temas bastante importantes, siempre relacionados con el cuidado de la tierra, por supuesto. Así que, vieja, te doy el pase porque hay una noticia que tenemos esta semana de la comunidad Cahuéscar. Sí, la comunidad Cahuéscar, así igual la JEP, hace poco salió la noticia de que el máximo tribunal de la Corte Suprema acogió un recurso de cesación presentado por esta comunidad que no fueron consultados en el proceso de la evaluación ambiental para el proyecto de una piscicultura, una mega piscicultura en una zona cercana a la desembocadura del río Hoyenberg. Voy a leerles un poquito de esta noticia que dice: la Corte Suprema falló a favor de la comunidad Cahuéscar Azual La JEP y dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental que había para un proyecto de piscicultura de recirculación en el lago Balmaceda, postulado por la empresa Sealan, al establecer que la evaluación ambiental de las salmoneras fue realizada sin considerar las observaciones de la comunidad indígena que mantiene un domicilio en la parcela 8 situada dentro del área de la influencia de este proyecto. Anteriormente el Tribunal Ambiental había rechazado las reclamaciones de la citada comunidad Cahuéscar, apoyadas por las organizaciones no gubernamentales FIMA, AIDA y Greenpeace, ante lo cual recurrieron a la cesación. Fue en octubre del 2018 que la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes autorizó la entrada en funcionamiento de la piscicultura de recirculación Lago Balmaceda, emplazándose en las cercanías del río Hollenberg a 23 kilómetros de Puerto Natales, proyectándose una inversión cercana a los 24 millones de dólares. Este proyecto ingresó a través de una declaración de impacto ambiental y esa fue la lucha incesante de la comunidad Cahuéscar Azual La JEP, organizada y apoyada también por diversas ONG y, Y finalmente sabemos que la Corte falló a favor de la comunidad, que esta cultura no puede seguir funcionando sin un estudio de impacto ambiental donde sí se tomen en cuenta todas las reclamaciones, todas las observaciones que tiene la comunidad respecto de este proyecto, respecto del impacto de la salmonicultura en las comunidades, más aún en comunidades magallánicas del extremo sur del mundo, lugares prístinos, lugares llenos de vida donde las comunidades han resistido sin esta industria asesina salmonera que aquí en la región nos tiene bien para la cagá y que también va a ser un tema que vamos a seguir analizando para adelante. Sí, y respecto de lo que decía la Mila, bueno, hay que recordar que acá la región de Aysén está llena, pero absolutamente llena el maritorio de salmonicultura. Es un problema porque genera una cierta cantidad de trabajo, pero versus toda la basura que queda debajo del mar, lo que contamina y que después no permite que se siga desarrollando bien el ecosistema debajo del mar, ha traído otras consecuencias, enlazándolo también con lo que hablaba mi compañera Mila sobre la comunidad Cahuéscar y cómo le ganaron en la Corte Suprema. Bueno, Cerna Pesca hace poco sacó un informe de la mortalidad masiva en la región de Aysén y Los Lagos, que es un tema bastante igual denso, porque aparte de dejar todo contaminado el mar, la salmonicultura, con ya los residuos que se generan propios de esta empresa, también está toda la invasión del ecosistema. Hay bastantes cosas que están pasando. De hecho, la noticia que se acaba de hacer en la pesca habla de cerca de 2.000 toneladas de mortalidad de peces, que supuestamente, y lo digo supuestamente porque si fuese así no tendríamos tan la cagá en el mar, se retira esa basura y se lleva a zonas de sacrificio como Chiloé, Castro, Calbuco, Puerto Chacabuco, donde se procesan en plantas de harina. Entonces, igual es bastante complejo el tema hablar de esto, porque hay cosas, pero hay una opción de nuestro río. Por ejemplo, ahora la noticia que salió de Cerna Pesca habla de que son cerca de 12 centros de la región de Aysén. Y 7 de ellos, de los 12 que existen acá en la región, 7 de ellos están en los canales Puyuhuapi y Yacaz. De estas 2.000 toneladas de mortalidad, bueno, 7 de esos centros de cultivo están ahí y los otros están en la región de Los Lagos. Las empresas que están son la Cuqui Acuicultura, Muwi, Acuachile, Yadrán. Empresas que han estado siempre rodeadas y creo que ahí en Cisne igual pasa mucho de esto, Mila. Claro, en Puerto Cisne tenemos una historia salmonera, ya lleva, no sé, 40 años aproximadamente, desde el 85 empezó a llegar a Puerto Cisne esta industria, también asentándose con el aniquilamiento del oficio de la pesca artesanal, entendiendo también todas las leyes que se han venido aprobando, la ley Longueira y estas 7 familias que se desempeñan del mar de Chile. Entonces, Lucha se asentó en todos los fiordos, en todos los canales, hace 10 años era impactante, hoy en día es mucho más grande esta invasión. Y por esto, hace pocos días, ¿cuándo fue esto que pasó? Hace un par de días. Una proliferación de algas, que es algo que sucede todos los veranos, porque naturalmente es un proceso que se da, pero ahora vamos a compartir un audio que nos compartió la compañera Romanet Seguel. Ella vive en Puerto Aysén, es oceanógrafa, también parte de AyCiencia, un espacio, una organización donde también se trabaja desde la ciencia y desde ir acercando esta información de forma amigable a las comunidades para ir entendiendo el impacto que produce no solamente la industria salmonera, sino desde todas como los programas o los proyectos o los fortalecimientos que presenta como el gobierno como soluciones. También ellos trabajan con el tema del abejorro y nuestro abejorro nativo que está en peligro de extinción, pero el audio que vamos a compartir ahora es respecto de cómo funcionan nuestros fiordos y cuál es el impacto también que genera la basura salmonera y cómo esto ayuda y es caldo de cultivo para la masificación y para la proliferación de las algas, reducción del oxígeno y, bueno, toda esta mortalidad masiva de miles de toneladas que vemos anualmente que desechan la salmonera. Así que ahí nuestra radio controladora nos va a compartir el audio. Maquita, si lo puedes compartir para después seguir desmenuzando estos temas tan interesantes. Chuta. Estoy un poco... Acabo de llegar a Coyhai, que tengo ensayo ahora con las cabras. Voy en el taxi subiendo a Chingora, ¿viste? Claro, hay dos cosas que ocurren acá. Una es que Puyuhuapi y Yacaf tiene una baja de oxígeno en el fondo que es permanente, por esto que hemos hablado hartas veces de que el agua más antigua o más pesada que viene del mar se aposa en el fondo de los fiordos y el agua más joven, más oxigenada, fluye por arriba. Entonces esa es una cosa como permanente de Puyuhuapi y Yacaf. Le vamos a decir ahora sí al sistema en este audio. Entonces el sistema Puyuhuapi y Yacaf tiene esta condición, ¿cierto?, de agua vieja y pobre en oxígeno en el fondo y agua rica en oxígeno y joven, pero más dulce en la superficie. Y a esto se le suma que hay un mayor aporte de materia orgánica, ¿cierto?, producto de la industria, que se comienza a posar también en estos lugares sedimentados. Ese sería como el factor 2, el ingreso de materia orgánica. Y a eso se le suma que en ciertas épocas del año el sistema completo Puyuhuapi y Yacaf genera condiciones aptas para floraciones de microalgas. Entonces, es como si nosotros tuviéramos una tierra sobrefertilizada a la que le empieza a salir pasto. Pero esta tierra no es la tierra normal, sino que tiene mucho más fertilizante de lo normal, por lo tanto, el pasto, o en este caso la microalga que crece ahí, crece en mucho mayor cantidad y hace poblaciones mucho más grandes. Y eso genera que los organismos pastoreadores, que se llaman, que serían el zooplancton o los microorganismos que se comen estas algas, también al tener una mayor cantidad de alimento generan una mayor reproducción, que sería como el equivalente a lo que pasó con la plaga de los ratones y la anquila. Hay mucho alimento, entonces los animales que son el primer eslabón después de este alimento se produce muy rápido y ellos son los que respiran y quitan el oxígeno. Entonces son como un conjunto de varios factores que se empiezan a dar. Bueno, el audio que escuchábamos recién es el audio de Romanet, como les comentaba antes de escucharlo, una oceanógrafa de aquí de Aysén. Y bueno, ahí nos explica más o menos cómo es el funcionamiento, por qué aparecen estos fenómenos. Que si bien es cierto, los fiordos de Aysén ya son espacios con poco oxígeno, como bien decía la Romanet, en el fondo existe una tierra más sedimentada y más carente de oxígeno, y más arriba existe un agua más dulce, más limpia y más oxigenada. Este exceso de basura salmonera, el exceso de alimento, de pescado, todo el desecho, todas las cacas, las fecas, que se van al fondo, ayudan, son un caldo de cultivo para masificar estas proliferaciones de algas que tenemos todos los años y que producen estas mortalidades masivas y que no solamente terminan afectando a sus salmones, sino que también terminan afectando a toda la fauna, la flora, a todo lo que acompaña el entorno y el ecosistema donde se desarrolla esta nefasta industria. Hoy día entendemos ya, después de, como comentábamos aquí en la región de Aysén, 40 años por lo menos que está asentada esta industria. Estos fenómenos cada año son más crudos, cada año son más violentos, cada año son más y más las miles de toneladas que se suman a este colapso de la industria, porque entendamos que la industria salmonera ha crecido y hoy en día es una de las economías más importantes junto con la forestal y con el cobre en Chile. Pero, como siempre ha sido, la industria extractivista crecen sus ganancias, crece su producción, pero no crece el bienestar de las comunidades, no crece que se hagan cargo o que levanten formas, leyes que detengan esta devastación de la tierra. Y finalmente lo que nos queda también es poder visibilizarlo, poder entenderlo y poder ir comprendiendo el entorno en el que vivimos. Porque si no sabemos cómo funciona nuestro territorio, cuál es su forma de vida equilibrada, difícilmente vamos a poder darle cara a estas industrias nefastas que avanzan y asesinan, matan. Sí, por eso es súper importante lo que dice la Mila, de empoderarse del territorio, que es una de las cuestiones que hemos tratado de darle bastante en el programa, de por qué hay que conocer el territorio, por qué todas las personas deberíamos tener el derecho de poder visitar los lugares. Y bueno, tristemente el mar, como la basura está debajo, es muy difícil que la gente haga conciencia, porque es mucho más fácil cuando está visible, cuando vemos que hay un papel botado, cuando vemos las latas a la orilla del río, ahí nos enojamos todos, pero en mar no se ve. Y sin embargo tiene un nivel de contaminación tremenda. Hay que decir acá, por ejemplo, en Chacabuco se está volviendo una zona de sacrificio. Hay una planta de harina que está entre medio de la ciudad, que genera un olor a mierda impresionante, fuera de toda, a la planta de proceso, además de toda la desaparición también que hubo en el borde del mar, donde había playa, lo mismo está pasando en Puerto Cisne, y se están levantando como megapuertos. Eso quiere decir que, por un lado, va a venir toda la zona extractiva, porque lamentablemente los megapuertos no son construidos pensando en las comunidades, como decía la Mila, en tratar de generar conectividad para que las vecinas y vecinos, no sé, puedan viajar desde sus territorios a otro por necesidades que tengan, sino que más bien es para poder generar más mal llamada economía para seguir empobreciendo los territorios. Así que hay que estar atentos con esto. Hay bastantes cosas que están pasando acá. Hoy día nos queríamos referir a la salmonicultura debido a la noticia que han salido en esta semana. Pero también hay que hablar y decir que el extractivismo se viene. La semana pasada estuvimos hablando también del pompón. La salmonicultura, amigas, amigos y amigues que están escuchando, es una cuestión terrible y está destruyendo muy rápida el maritorio. Así que hay que ponerle ojo a eso. Vamos a dejar más rato igual pegada la noticia y si alguien quiere verla, ahí quiere informarse, van a estar pegadas ahí en un ratito más. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a una pausa comercial, iba a decir, porque a uno le encanta el comercio. Una es comercianta, niña. Vamos a vender chicha. Oye, yo voy a aprovechar de pasar el dato, voy a tener chicha. La chicha de mi abuelo. La chicha de mi abuelo, la más rica, porque es con manzanas libres, naturales. Se crecen solitas las viejas. Vamos a un temita musical y a la vuelta ya vamos a tener nuestra tremenda invitada, pues, viejo. Tremendísima invitada. No se vayan de la señal de la Latué, porque ahora a la vuelta vamos a estar entrevistando a la Carole Puyao, más conocida como La Negra. Auca Artesanía nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia, su vida, su activismo, su arte. Así que no se pierdan esta oportunidad de poder conocer más de mujeres de este territorio, de esta región, mujeres pulentas que trabajan y construyen día a día en su espacio, en sus territorios. Eso, vamos a un temita musical y a la vuelta volvemos con La Negra, la Carole Puyao. Desde el comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi salud no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de, mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala? ¿Quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina no te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, me explico. Tanto feminismo pa' un deseo tan normativo. Tanto discursito pero al final lo intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidados. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Poliamor sí, pero del mal llevado. Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadora en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión. Mira, hermana, sé que soy una héroe blanca. A veces escribí

para darnos espacio a las voces de las mujeres de esta, de estos lados, de estas tierras lejanas. Y sin más preámbulo, le vamos a dar el pase a la negra para que se presente, para que nos cuente un poquito de ella y para ya ir conversando aquí en esta entrevista torta de la semana. Adelante, negrita. Hola, pues chicas, chiques, chicos, todos los que están ahí enchufados a la radio. Pucha, yo soy Carole Puyao, Pinilla, conocida como la negra, resucitada ahora. Aguante, vieja. Aguante la resurrección, weón. ¿Qué pasa con la resurrección? Así, puta, la hacemos a la artesanía, la hacemos al teatro, pintamos el mono y ahora resucitamos, pues, y todo eso tenemos en el currículum. Y nada, pues, carnaseando, como siempre, desde el arte, que es mi trinchera más importante, y haciéndole el aguante, pues, a la vida misma. En ese sentido, Negrita, cuéntanos un poquito de esta trayectoria de artista, de artesana, de orfebre, que no nace de ahora, que tiene una larga data. Yo a la negra la conozco hace, no sé, 12 años, y la conocí en su artesanía, y hoy en día es una tremenda, tremenda orfebre, una artista de los metales. Y cuéntanos un poquito de ese camino, cómo es también ir forjándose el camino de artista, de orfebre, en este territorio también, extremo, alejado, donde tampoco los espacios de arte, de construcción, son muy masivos, digamos, ¿cachai? Entonces, finalmente ahí se trabaja harto desde la autogestión y desde ir viendo cómo se va armando el camino para ir creciendo. Cuéntanos un poquito de eso, hermanita. Y a ver, fueron hartas cosas, vieja, pero bueno, ahí me... Si me disperso, me enfocan. ¿Ustedes cachan que uno opera el cerebro? ¿Se le va la onda a veces? Ya, pues, pucha, llevo caleta de años, ¿sí? Como 12 más o menos, 11, trabajando la artesanía en una hermosa labor que decidí. Decidí enfocar mi vida a adornar las cuerpas femeninas, ¿sí? Y ha sido un aprendizaje súper lindo desde el tejido, después conocí los metales, y nada, pues, vivimos en un lugar tan hermoso, tan abundante en inspiración, porque estamos rodeados de naturaleza y eso, pues, he enfocado mi trabajo en eso, en plasmar lo que veo. Lo que veo a diario, lo que tengo en mi memoria, en mi imaginario. De niña he estado rodeada de naturaleza porque soy de acá, de Coyhaique. Y pucha, salir a buscar frutilla al campo ya es un tremendo regalo. Subirse a un árbol es un tremendo regalo, lleno de inspiración. Y eso es lo que yo plasmo con mis manos en las joyas que hago y que van a decorar a cualquier vieja de este territorio o de otros territorios. Y es súper importante también eso, bueno, y también has tenido un transitar, también decíamos delante como actriz, tú has estado enfocada también en el teatro, yo he tenido la oportunidad de ver un par de cosas tuyas y recuerdo mucho una obra que se relacionaba con el agua, que era para todo público, debo decirlo, para niñas, niños, niñas, adultos. A mí me dejó bastante impresionada, creo que, y se queda corta la palabra, porque recuerdo muy bien cómo era la forma de cómo ustedes llevaban un contexto político, porque es netamente político, expresado, para que cualquiera lo pueda entender. Yo insisto que era una obra muy, muy buena, porque habla de la importancia del agua, pero además yo creo que todas las personas que estábamos ese día en la plaza, porque ahí la vimos, en un contexto, creo que era de Patagonia sin mineras, y la relación que tenía el agua. Entonces, ahí yo quiero detenerme un poquito, preguntarte desde el arte, desde las artes escénicas, ¿cómo ha sido tu pasar político? ¿Cómo has sentido que se desarrolla acá el arte? Y considerando también que eres mujer, porque hay que decir que ahora está un poco más abierto el campo, pero el arte en algún momento igual ha sido bastante restrictivo y no ha habido mucha cabida. Ahora las mujeres se están imponiendo en eso. Entonces, mi consulta es, ¿cómo ha sido tu pasar político a través de lo que tú desarrollas en el arte, cómo es el teatro? y si has sentido que los espacios están abiertos para las mujeres también en esa área. Ay, mi pasar político en el arte. Yo creo que el arte es político. Dedicarse a vivir del arte es profundamente político, porque la autodisciplina, la autogestión es política pura. La comunicación con las otras personas es lo más hermoso de la política. Es lo que los partidos han manoseado y han hecho creer que los partidos históricos son la política, cuando la política es el relacionarse del día a día. Y bueno, desde las artes escénicas para mí son una herramienta política de contar cosas, de decir lo que nos está congojando, o lo que nos está amenazando, o lo que nos está alegrando. Entonces, es una herramienta política también de decir lo que nos está pasando hoy en día, o lo que nos pasó ayer, o, ¿por qué no?, lo que nos pueda pasar más adelante. Mi transitar como actriz de oficio, porque yo no soy actriz profesional, voy a decirlo por respeto a las personas que tienen el título de actores y actrices. Mi formación como actriz de vocación fue en el Teatro La Máquina, y ahí yo aprendí mucho del oficio de trabajar en el teatro, y aprendí mucho en esa compañía, sobre todo del hacer teatro, de la pasión. A ver, espérame un poquito. Que me cayó al chico que estaba aquí, me trae el Pucha, yo agradezco mucho mi formación ahí en el Teatro La Máquina, porque ahí aprendí que el teatro es muchas cosas. No es solo pararse en un escenario a pintar el mono, como digo yo, sino que es crear desde la letra, desde la escenografía, crear la atmósfera y decir muchas cosas con nuestra corporalidad, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, y con crear atmósfera, que es la escenografía. Eso. Y bueno, más que sin ley, quiero mandarle un saludo a mi comadre Cami, que se vino de nuevo a la región, y fue un proceso tan hermoso de canalizar la dispersión de esa vieja dispersa, y la mía también, y ahí salió como más que sin ley, y en las reuniones en la casa de la Daisy también, y yo fui como recopilando historia, y era como, me juntaba y le decía, oye, ¿qué les gustaría que diga la obra de teatro? Y ahí lo apuntaba en mi cabeza, en mi libreta, y ahí salió Mate sin Ley, que fue como el embudo de la dispersión de muchas personas dispersas y creativas, y ahí salió esa Mate sin Ley, que fue bacán, fue hermoso ese proceso de creación. Sí, salud por Mate sin Ley. Sí, salud, hermana, porque qué importante es lo que expresas también, como una también empieza a buscar y empieza como en este proceso autodidacta, de autoformación, a buscar los espacios que nos hacen sentido para expresar nuestro sentir, para expresar lo que quiere decir nuestro cuerpo, nuestra voz en palabras, y qué más bonito también que hacerlo a través del teatro, que es un mundo maravilloso, un mundo para soñar, para crear, pero también un espacio muy profundamente político, donde ustedes también han sabido llevarlo a esa trinchera, como también lo es la obra de los Come Basura, que ha sido una obra que ha recorrido harta rutinista, pues sí, claro, lugares, y que ha sido bien conocida también por el profundo mensaje también, claro, que quedan los niños, las niñas que finalmente se van de esa obra y llegan a su casa, y a través de eso empiezan a compartirlo con sus padres, con sus amigas, amigos, con sus papás. Entonces, es muy profundo y es súper importante también el trabajo que se hace desde el arte. Lo mismo también con las joyas, porque... documentales no madereros también, el trabajar con la edad y trabajar con esa inspiración desde tu tierra y hacia las mujeres también, es un sentimiento súper hermoso que se valora caleta. Y te agradezco mucho también que estés aquí también compartiéndolo con nosotras en la radio y que puedan escucharlo también mujeres de otras regiones, de otras localidades, y conocer un poco del trabajo de las mujeres de este territorio, porque es súper profundo y es súper potente cómo las viejas se acuerpan, buscan, se organizan, gestionan y sacan adelante tremendos proyectos como han sido los que nos ha comentado la cara esta mañana. Sí, es súper importante además seguir en esa línea política y también hacer crecer las redes. Ahí sí hay otra compañera que se dedica a esta hermosa tan legítimo como cualquiera, yo creo, basta con la disciplina que uno le ponga, el corazón también que uno le ponga para desarrollar las cosas, y es súper importante ir visibilizando y haciendo crecer las redes, porque creo que en muchas partes del territorio, fuera del territorio, en otras regiones, hay mujeres que están tratando de levantar algo. Nosotros igual cachamos que estuviste complicada de salud, nos alegramos vieja realmente de que esté acá, que sea la cargante de siempre, la redundante, como decís tú, ahí carnaza a redundantear. Aguante vieja, tu tercer día de resurrección, aguante vieja que está ahí el día acá, porque hay que seguir contando al colectivo. La negra, igual lo decíamos, es mamá, ser mamá hoy día también es un proceso súper importante, que requiere mucho tiempo, que realmente igual lo hablábamos con la Mila. Así que vieja, estamos muy contentos. Y le viene emergente, y le viene emergente. Le viene emergente. Aguante la tortilla. Sí, oye, ¿qué pasa también? Quería preguntarte yo con los itinerantes, con esa organización también que hicieron de artistas, de aquí de la región de Aysén, el Frente de Artistas Itinerantes, que ha participado de bastantes espacios, ha levantado mucho, que está bien informado de la pandemia y toda esta restricción. Pero cuéntanos un poquito, antes de terminar la entrevista, cómo ha ido eso y cómo... ¿En qué está ese proyecto? Igual del que tú igual eras parte o eres parte de los frentes de artistas, de la itinerancia. Mira, ahora vieja, recién estoy como retomando mi carnacismo en la colectividad, porque estuve en un periodo de mucha introspección y era necesario, porque igual resucitar es un acto complejo para las emociones. Y ahora estoy volviendo, pues. De hecho, la semana pasada me reintegré al chat de los itinerantes y nada, yo creo que hay que empezar a agitar, hay que empezar a carnasear con...